cambiando, siempre despistando. Siempre para arriba, siempre para abajo, siempre disimulando. Dice mi tía Mariana que así no puedo continuar. Con el bolsillo pelado y oliendo a cuerno quemado. Dice mi tía Mariana que un día voy a dejar de jugar. Dejaré de reír, dejaré de llorar, dejaré de buscar, dejaré de encontrar. Dice mi tía Mariana que un día de estos tendré que cambiar. Empezaré a crecer, empezaré a dudar, empezaré a dejar y dejaré de empezar. Querida gitana, ¿cuál es el conjuro para sortear el futuro? Querida gitana, ¿qué puedo hacer para dejar de crecer? Enterrar una sardina, trocear un moscardón de fea, asar una rana, fumar piel de banana, mezclar sodio con agua, escupir por la ventana, patinar por los pasillos, saltar sobre la cama. Si haces lo que digo, podrás continuar sin odio, ni rencores, ni penas que ocultar. Si no lo haces, me diste la bola de cristal que en unos años tus ojos se van a llenar de sal. Dice mi tía Mariana que ando siempre despistando. Siempre para arriba, siempre para abajo, siempre disimulando. Dice mi tía Mariana que así no puedo continuar. Con el bolsillo pelado y oliendo a cuerno quemado. Querida gitana, ¿cuál es el conjuro para sortear el futuro? Querida gitana, ¿qué puedo hacer para dejar de crecer? Sardina, trocear un moscardón de fea, asar una rana, fumar piel de banana, mezclar sodio con agua, escupir por la ventana, patinar por los pasillos, saltar sobre la cama. Si haces lo que digo, podrás continuar sin odio, ni rencores, ni penas que ocultar. Si no lo haces, me diste la bola de cristal que en unos años tus ojos se van a llenar de sal. Las líneas de mi mano y yo seguimos. Me protege de los males de ojo y en secreto me vende un amuleto. La gitana va pidiendo un durico, ¿por qué? No hace ni pobre ni rico, pero si quieres que recite sus conjuros,